eras tú, era tu mirada, eran tus palabras las que me llamaban todas las mañanas. Eras tú, era tu sonrisa, cuando despertaba, cuando entraba el sol a diario a mi ventana. Aunque no te conocí, desde entonces entendía que eras tú, lo sé, el que me protegió cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó, me puso en su regazo y restauró mi corazón. Eras tú, yo no lo entendía, el que con amor para traerme a ti mi corazón hería. Eras tú, yo no lo sabía, que cuando crucé por el desierto aquel me hacías compañía. Aunque no te conocí, desde entonces entendía que eras tú, lo sé, el que me protegió cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó, me puso en su regazo y restauró mi corazón. Me guiabas con tu mano, buen pastor. Eras tú.